Siempre, siempre recordaré cuando estuvimos en el sitio aquel. Ay, qué tristeza me da no poder detenerte. Hoy me dices adiós tan de repente. Lamento que hayas decidido irte de mis brazos. Has dejado mi vida, mi alma, toda hecha pedazos. ¿Por qué te alejas así? Todo parece decir que otro amor has encontrado. Siempre, siempre recordaré cuando estuvimos en el sitio aquel. Nunca, nunca olvidaré cuando te amé yo por primera. Siempre recordaré cuando estuvimos en el sitio aquel. Nunca, nunca olvidaré cuando te amé yo por primera vez. Has dejado mi vida, mi alma, toda hecha pedazos. ¿Por qué te alejas así? Todo parece decir que otro amor has encontrado. Siempre, siempre recordaré. Cuando estuvimos en el sitio aquel, nunca, nunca olvidaré.